RAI. Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. La plantilla de la factoría de Navantia de Puerto Real inicia mañana un encierro en el astillero. Es una de las medidas acordadas por el comité de empresa para pedir carga de trabajo en las factorías de la Bahía de Cádiz. Informa Teresa Iribarren. Desde las 7 de la mañana anuncian los trabajadores que van a permanecer en asamblea permanente. Evitan así el mensaje del PP que le recomendaba mantener la tranquilidad mientras se negocia un posible contrato de construcción de un gasero. Se retoman también las movilizaciones después de los altercados de la semana pasada en la carretera que ocasionaron el corte del puente Carranza y la detención de 8 jóvenes en prisión desde el viernes. Son vecinos de Puerto Real y en paro. Desde el gobierno, el subdelegado Javier de Torres recuerda a los trabajadores que la ley está detrás de estas detenciones. Yo no he oído nunca al presidente del Comité de Empresa Navantia condenar un acto vandálico ni condenar actuaciones de personas ajenas a Navantia. Llevando a cabo este gesto solidario, Sonia Vela. Se llama Patrocinio Mora y a él también le afecta la crisis, pero no es obstáculo para que otra Navidad más, en las noches señaladas del calendario, recorra los asentamientos en los alrededores de Lepe y reparta bolsas de comida y leche caliente a unos 800 inmigrantes. Dice que es su manera de ayudar y afronta un año más su labor altruista con humildad. Yo puedo decir que este año, para poder llevar esto a cabo, y no, eso me ha tenido que prestar dinero uno de mis hijos. Hay muchas iniciativas porque, por ejemplo, Caritas no es particular y también está haciendo una gran labor. Yo en esos temas no voy a entrar, cada cual es muy libre de hacer con su conciencia lo que quiera. Patrocinio corre con todos los gastos, solo aliviado por la ayuda en especie que recibe de la fábrica de conservas Usisa. En los deportes repasamos la actuación andaluza en Liga. En Primera División, Real Sociedad 5, Betis 1, Sevilla 1, Athletic 1, Almería 0, Español 0. En Segunda División, Córdoba 1, Tenerife 0 y Real Jaén 2, Mallorca 1. Son las 10:03. RAI. Radio Andalucía Información.